Sección 39 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 9. Concluido el tercer acto, abrióse la puerta del palco de la bella condesa y una corriente de aire frío penetró en él, al mismo tiempo que Anatolio Kouragine, que con el cuerpo inclinado hacia adelante avanzaba con precaución para no desarreglar nada. «Permitid que os presente a mi hermano», dijo Elena, cuya mirada pasó con una ligera preocupación de Natalia a Anatolio. La joven volvió su lindo rostro hacia aquel buen mozo que le pareció tan hermoso de lejos como de cerca, y le sonrió. Sentóse detrás de ella y la aseguró que hacía mucho tiempo que deseaba serle presentado, desde que tuvo el placer de verla en el baile de los Narishkine. Anatolio hablaba de un modo muy diferente con las mujeres que con los hombres. Natural y buen muchacho con las primeras, sorprendió agradablemente a Natalia por su sencillez y la cándida benevolencia de su trato. Y a pesar de todo lo que se contaba de él, no la inspiró miedo alguno. Kouragine le preguntó qué impresión la había producido la ópera, y le contó que la Semenova había perdido mucho en la última representación. «¿Sabéis, condesa?», le dijo de repente con el tono de un antiguo conocido, «¿que se está organizando un carrusel con trajes? Es preciso que toméis parte en él. Será muy divertido. Nos reuniremos en casa de los Kouragine. Id, os lo ruego». «Iréis, ¿no es cierto?», murmuró, mientras sus miradas correspondían a las de Natalia, que le sonreían y se fijaban luego con agrado en sus hombros y en sus brazos. La joven las sentía pesar sobre ella, aun cuando estuviese vuelta de espaldas, y experimentaba por ello un doble sentimiento de vanidad satisfecha y de natural turbación. Volviéndose vivamente, trataba de poner un término a su indiscreta curiosidad, obligándole a fijarse con preferencia en sus ojos, y entonces se preguntaba con ansiedad qué había sido de aquel pudor instintivo que se elevaba como una barrera entre ella y todos los hombres, y que no existía entre ella y él. ¿Cómo habían bastado algunos instantes para acercarla de aquel modo a un extraño? ¿Cómo había llegado, hablando de cosas indiferentes, a temer hallarse tan cerca de él? ¿O que se atreviera a cogerla a la mano, y quién sabe si hasta a depositar un beso en sus hombros? Jamás ningún hombre la había hecho experimentar ese sentimiento de intimidad espontánea. Sus miradas interrogadoras parecían pedir una explicación de esto a su padre y a la hermosa Elena. Pero esta última no pensaba sino en su cavalier servente, y el rostro satisfecho de su padre parecía decirla con su aire y acostumbrada alegría: «Te diviertes, ¿no es cierto? Pues así me gusta». Durante uno de aquellos momentos de silencio que Anatolio aprovechaba para fijar en ella sus grandes y hermosos ojos, Natalia, no sabiendo cómo salir del paso, le preguntó si Moscú le agradaba, y enseguida se ruborizó, porque le parecía que había hecho mal en reanudar la conversación. «La ciudad, cuando llegué, no me gustó mucho», la contestó sonriendo. «Lo que hace una ciudad agradable son las mujeres bonitas, ¿no es cierto?». Y entonces no había ninguna. «Ahora ya es otra cosa y me encuentro aquí admirablemente». «Id al carrusel, condesa. Seréis la más hermosa de todas. Y como prenda de que iréis, dadme esa flor». Natalia, sin comprender la intención oculta bajo estas palabras, sintió no obstante toda su inconveniencia. No sabiendo qué contestar, se volvió de espaldas y fingió no haberlas oído. Pero la idea de que estaba allí detrás de ella la preocupó de nuevo. «¿Qué hace?», se decía. «Está confuso. ¿Enfadado conmigo? ¿O debo yo reparar un daño que no he hecho? Acabó por volverse. Le miró de frente y se sintió vencida por su afectuosa sonrisa, su perfecto aplomo y su cordialidad simpática. Aquella irresistible atracción la llenó de terror, revelándole nuevamente la ausencia de toda barrera moral entre ella y él. Levantándose el telón, Anatolio salió del palco, feliz y tranquilo. Y Natalia volvió al lado de su padre, llevando la impresión de un mundo nuevo que acababa de entrever. El recuerdo de su novio, su visita de por la mañana, su vida en el campo, todo lo olvidó. Sentíase trastornada y conmovida, y fuerza es decirlo. Couraguine, a quien seguía involuntariamente con su vista, era la causa de su agitación. Al concluirse la función, volvió a reunirse con ellos, hizo avanzar su carruaje, las ayudó a subir en él y aprovechó aquel momento para estrechar el brazo de Natalia por encima del codo. Ruborizada y confusa, levantó la vista y encontró sus ojos apasionados y tiernos que brillaban en la sombra y la sonreían. Al volver del teatro, se reunieron alrededor del samovar, y Natalia, saliendo de su estupor, empezó entonces a comprender lo que había pasado por ella. El recuerdo del príncipe Andrés la hirió como un rayo. La sangre afluyó a su rostro, y exhalando un grito, se escapó a su cuarto. ¡Dios mío! ¡Estoy perdida! ¿Cómo he podido permitir esto? Pensaba con terror. Ocultando sus ardorosas mejillas entre sus manos, buscó largo tiempo sin lograrlo, el ver claro en el caos de sus impresiones. ¿Qué he hecho? Se preguntaba. ¿De qué provenía la inquietud que me inspiraba él antes? ¿Y qué significan los remordimientos que siento? Su madre, la única persona a quien ella habría podido confiar y confesar sus pensamientos, no estaba allí. Sonia no la habría comprendido. Y su juicio severo y enérgico se habría asustado de ello. Natalia se vio, pues, reducida a buscar en su propio corazón la causa de sus angustias. ¿Soy acaso indigna del amor del príncipe Andrés? Se preguntaba. Y enseguida, burlándose de sí misma, se contestaba. ¡Vamos! Lo que soy es realmente tonta al tener semejante duda. No me ha sucedido nada. No es culpa mía. Nada hice que pudiera darle esa idea. Nadie lo sabrá, y yo no volveré a verle más. Claro, es que nada tengo que reprocharme, y que el príncipe Andrés quiere seguir amándome tal como soy. Pero, ¿cómo soy? Dios mío, ¿por qué no estará aquí? Trataba de tranquilizarse, pero un secreto instinto le volvía sus dudas, comprendiendo que a pesar de todas las razones que se daba, la pureza de su amor a su novio había desaparecido para siempre, y su imaginación le repetía de nuevo cada detalle de su conversación con Couraguine, cada rasgo de su fisonomía, cada uno de sus gestos y la seductora sonrisa de aquel hombre hermoso y audaz cuando la estrechó el brazo. Fin de la sección 39.